Bueno, hola, buenos días. Acá estamos en el Día del Jubilado, ¿no? De los jubilados, de las jubiladas. Y estamos acá con dos personas que vinieron a protestar, digamos, jubiladas también, y que nos van a contar qué es lo que están exigiendo, que la situación es obvia, es evidente que es terrible. Y bueno, les damos la palabra, ¿sí? Si quieren se presentan y todo. Ah, yo soy Juan Carlos, de un grupo que se llama Jubilados Insurgentes. Y bueno, estamos tratando de que hemos hecho un esfuerzo muy grande para lograr que esto se hiciera realidad, es decir, juntar a todos los grupos, a los grupos distintos de jubilados para que se hiciera un acto en común para el Día del Jubilado. Es una tarea difícil porque los grupos y los sobre todo los que están hegemonizados por partidos políticos, tienen muchas diferencias entre ellos y no se pueden poner de acuerdo en casi nada, desconfían y no se puede llevar casi nada adelante. Pero, como dice, con tiempo y con paciencia, hemos logrado, de alguna manera, hemos sido un poquito, como jubilados insurgentes, el fermento de todo esto, ¿no? Es decir, porque empezamos con uno, empezamos con otro, y hasta aquí llegamos. Hemos logrado hacer consignas que unifiquen a todos los grupos de jubilados, y bueno, acá estamos. Así que... Bueno, yo soy Elba, soy también de Jubilados Insurgentes y de Jubilados Autogestionados también. Entonces, bueno, nuestra lucha, ya dijo el compañero, es una lucha para la unidad, porque nosotros consideramos que nosotros somos trabajadores jubilados, que no somos que nos jubilamos y se acabó y nos quedamos en casita, todo lo contrario. Estamos en la lucha. Y estamos en la lucha porque, en realidad, entre otras cosas, el grave problema que tenemos es el problema de la salud. Que no tenemos de parte ni de las obras sociales, ni de los hospitales tampoco, porque hoy están en pésimas condiciones los hospitales públicos, por ejemplo. Y entonces encontrar... ¿quién nos pueda atender y quién nos pueda suministrar la medicación adecuada? Es sumamente difícil. Pero la salud no es solamente una pildorita médica, sino es un conjunto de cosas. Entre otras, es nuestra posibilidad de socializarnos. Y con estos, jubilaciones y pensiones de miseria, porque, vean, 40 mil pesos... Llegamos y tiran unas moneditas de vez en cuando, porque se creen que uno puede comer salteado una vez por mes. Bueno, no sé, porque realmente ni pensar en los medicamentos, que era de lo anterior que habíamos hablado. Bueno, y después, también esto, por ejemplo, esto es vida, porque la salud hoy es lucha, y esto es lucha y es vida. Entonces, nosotros estamos en esto, en que podemos salir y que con esa miseria que nos dan no podemos ni llegar en colectivo a ningún lugar. Entonces nos quitan hasta la posibilidad del disfrute y del ocio, que es fundamental. Así que bueno... trabajamos para después descansar, pero al final no llegamos a ningún lado, digamos, estamos mal en todo momento. Nosotros trabajamos toda la vida y cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades. No solamente hoy, muchos de los jubilados siguen trabajando porque ahí aún así no alcanza. Y entonces, pero además hay otro montón de cosas que a uno lo llevan a estar en una mejor forma de vida. Y por eso nosotros decimos que lo que queremos es que no queremos bonitos de limosna. Nosotros lo que queremos es alcanzar un aumento de emergencia de la canasta del adulto mayor. Y que esto sea indexado, pero mensualmente. Porque si no, al mes siguiente ya no llega a ningún lugar. Entonces, por eso nos juntamos, por eso luchamos y por eso estamos hoy acá. Y la verdad que es un gusto, es un honor ver las diferentes compañeros y compañeras y compañeres que hoy están. Así que, como en, de una forma realmente fraterna y de saludo, ¡arriba los y las que luchan! ¿Un mensaje para las juventudes? Bueno, el mensaje sería es que nosotros fuimos jóvenes y ahora estamos luchando por la jubilación. O sea, que no es una lucha nuestra. Nuestra lucha es por, para que las jubilaciones sean posibles y sean alcancen para los futuros jubilados. Es decir, que los futuros jubilados son ustedes, los jóvenes, ¿no? Así que... nada. Es importante estar acá como jóvenes también, ¿no? Es importante, digamos, ¿no? Porque a todos nos pasa. Yo pensaba, cuando era joven, que no me iba a llegar, digamos, que era tan lejos que no tenía por qué preocuparme. Bueno, todo pasa y todo llega, así que ya llegó y acá estamos. O sea que los invito a participar en nuestras luchas. Nosotros todos los miércoles a las 15 horas estamos en la Plaza del Congreso, junto a la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, y bueno, y hacemos un semaforazo, hacemos las distintas actividades, no solamente por el Día del Jubilado, sino todos los miércoles estamos presentes, así que están todos invitados. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, gracias a vos.